Vamos a empezar a hacer una pequeña grabación descontracturante entre paranoia y fiestas. Así se llama la canción. Para saber cómo están ustedes. Así pueden ir preparando la voz. Así que, ¿cómo están hoy lunes? 9 de mayo, pasadas 28 minutos, las 2 de la tarde, atardeciendo en el Centro de Formación Profesional número 24 en la radio de Jornada Extendida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien hoy? Sí, todo bien. Bueno, buenas tardes. Hoy fue un día cansador. Definitivamente. Sí. ¿Por qué tan cansador? ¿Se acuerda de la semana pasada del problema que habíamos contado acá de mi compañero, mi amiga y todo eso? Bueno, lo hablamos hoy, lo habló la tutora hoy en el aula y nada, empezaron a discutir ahí en el medio del aula. Y nada, estaban... ¿Quiénes empezaron a discutir en el medio del aula? En realidad la profesora habló sobre el chico este que, bueno, viene teniendo como tratos muy como feos o, digamos, como desubicados. Y firmó un acta porque, bueno, nada, lo descubrieron fumando en el baño y también por esto que pasó. Hoy la tutora estuvo con él en rectoría. Fíjate porque no te queda directo el micrófono. Ahí. Sí, con todo el problema del micrófono que tienes, se te va la voz. Ahí va, perfecto. Bueno, y hoy en las últimas 2 horas que teníamos con nuestra tutora, hablamos sobre lo que pasó del grupo de WhatsApp, la preceptora, y nada, empezaron a pelear, a hablarse no tan bien. Después se metieron unos chabones, unos compañeros, y nada, como que se desvirtuó todo. Y todo por WhatsApp encima. O pasó de WhatsApp. Claro, todo pasó de WhatsApp, pero también estaban como las cosas personales de ellos dos. Ah. Del chico y mi amiga, y entonces es como que el chico estaba muy... Digamos que tiene actitudes machistas. Y sí. Digamos como que la tutora dijo que iba a ser de intermediaria entre ellos dos, y no pasó. No pasó eso. ¿Y en qué situación están ahora ellos dos? ¿Cómo? ¿En qué situación están ellos ahora? O sea, ¿tuvieron esta discusión y quedó ahí o se resolvió algún tipo de acuerdo? No. Menos que resuelto quedó. Oh. Quedó. ¿Todo eso hoy? Peor que sí, hoy. Hace wow. Un ratito. ¿Y ustedes cómo se sienten con eso? Porque justo dijeron día agotador. Yo creo que, bueno, por eso y... El no capaz haber dicho algo como para defender a mi amiga. Yo estaba por decir algo, pero el chabón estaba como muy eufórico y como que quería hablar él y no dejaba hablar a los demás. Entonces como un poco de culpa me generó no poder haber dicho nada. Pero bueno, nada, además de eso, no sé, a vos qué pensás. Y bueno, en el aula tipo tomó la palabra él directamente, tipo se ponía a hablar y no paraba, como es más... Como es este chico. Y tipo, igual la mayoría, siendo yo, aparte estábamos hablando con Jade más de todo. Y Jade no lo soportaba a Matías, entonces estaba quejando conmigo y yo estaba pendiente a Jade. Eso, pero de lo demás que escuché. Ay, me perdí. Saran. La verdad no sé qué opinar. Yo, o sea, Matías, la verdad no sé cómo. Bueno, ¿y ustedes qué les gustaría que pase con esto? Con respecto a su amiga, ¿no? Puntualmente. Yo creo que se siente un poco mejor, porque como que esa situación le hizo sentir muy mal, porque bueno, ella ya venía de situaciones con él. Y nada, que no estaban muy buenas. Que también se dieron en el aula y una profesora se dio cuenta. Pues empezaron a discutir, tipo, en medio de la clase estábamos hablando del tema del que estamos viendo. Y empiezan a discutir, tipo él le grita a mi amiga, después mi amiga le responde, tipo no le responde bien porque si él la estaba tratando mal, ¿cómo le va a responder bien? Entonces al otro día la profesora le pregunta a mi amiga si ella está en algún tipo de relación con él, porque se notaba que tipo estaba todo mal. Y como que vienen ya desde el año pasado. Y como me trabé con esta pregunta, si ustedes tuvieran que, porque es una suposición y a veces no sirve de nada, ¿no? Pero si ustedes, y ahora va para Abby la pregunta porque ya habló Martu, si ustedes tuvieran que retrotraerse o ya habiendo sabido cómo es la historia, ¿no? Como que está en esta situación que es crítica, ¿no? Y grave, por decirlo, por parte de la amiga de ustedes. Si ustedes tuvieran que volver a vivir todo esto otra vez y quisieran arreglarlo antes, ¿en qué momento lo hubieran arreglado? Yo siendo sincera, tipo, no conozco toda la historia. Tipo, no creo que pueda opinar desde ese punto porque no conozco toda la historia. Claro. Vez, tipo, sé lo que está pasando este año. De ahí en más, no. Bien. Martu, vos. Bueno, yo... es que lo que me da bronca es que ellos te tratan como exagerada, histérica, tipo... ¿Quiénes son ellos? El chico este y los amigos, viste, que siempre estaban como... Sí, sí, la cofradía varonil defendiéndonos, sí, a ultranza contra este bloque de privilegios que no queremos perder nunca. Sí, y nada, es como algo que me da bronca, pero yo creo que el año pasado hubo un tiempo que después de que mi amiga y él discutieron, hubo un día que ella faltó, bueno, ellos no se hablaban. Y yo tampoco era como muy amiga de él. Yo, hola y chau, nada más. Y hubo un día donde ella faltó, yo estaba sola, estaba leyendo un libro, y de la nada viene él, se sienta en la mesa y me pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y de la nada empieza a hablar mal de mi amiga. Sí, porque ella confundió las cosas, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo no le dije nada, porque, tipo... Sinceramente yo estaba en la mía y él vino como a atacarme. Encima estaba también respaldado de dos compañeros. Y nada, ellos no decían nada. Uno de ellos era como mi amigo y no dijo nada. Tipo, lo dejó que diga así porque Vera... Pero igual nuestra relación no tiene que cambiar. Y yo estaba como, ¿qué relación sin vos y yo nunca fuimos nada, ni amigos, ni nada? Y nada, después vino un compañero que vio como la situación y se lo llevó. Claro. Y nada, capaz que ahí en ese momento me hubiera gustado haberle dicho como... Eso. Para un poco. ¿Qué le dirías a los... No solo a este pibe, sino a sus amigos, a tus amigos, a los varones en general? ¿Qué le dirían ustedes dos si esto lo podrían escuchar abiertamente? Va a quedar acá igual, no se preocupen. Pero... ¿Qué le diría? Javi, no sé qué eres. Bueno, yo les diría que empiecen un poco por ellos mismos, o sea, que no se dejen llevar por él, como que piensen, o sea, lo que ellos quieran, que hagan lo que quieran hacer, o sea, que no se dejen influenciar por él, porque aparte son, o sea, ellos pueden pensar por ellos mismos y que se replanteen si lo que están apoyando y lo que creen que es cierto, que es verdad, está bien. Perfecto. O sea, que en definitiva que tengan que armen una propia opinión crítica de esto, ¿no? Que se lleven por el grupo. Que es uno de los mayores problemas de ser varón, ¿eh? O sea, no problemas, por decirlo. Es el mayor acomodo de ser varón es que te muevas en grupo con varones, que todos te palmen la espalda, ¿viste? El famoso palmeo. Muy buen mensaje. Eso es un mensaje de amiga a amigo. Como, dale, pensá por vos. Y vos, Abby, ¿qué le quisieras decir a los varones si le quisieras decir algo? No, porque tipo todos los varones de nuestro curso parece que tipo están siendo manipulados y tipo, y no es así, tipo, capaz son re buenas personas, pero se dejan llevar. Eso es lo que pasa. Lo que yo veo, tipo, a Franco no lo veía así, no lo tenía registrado así. Y hoy me di cuenta. Y si le tuvieras que decir unas palabras, ¿cuáles serían, certeramente? Como yo, Abby, te quiero decir esto. Y no, y lo mismo que acaban de decir ustedes. Creo que es una buena aporte. Pero decirlo con tus palabras. No vale sujetarse al resto. Es que me quedo en blanco. Si me preguntas, bueno, lo tenés a Franco ahí adelante y te dice, Abby, quiero que me digas qué opinas realmente de mí ¿qué me dirías como amiga? Que no se deje llevar. Igual a Franco no lo conozco, tipo, lo tenía registrado. Más allá que lo conozcas o no, ¿qué le dirías? Lo que no se deje llevar, porque siempre es así. Tipo, siempre hay un líder en un grupo, ponele de amigos, y como que si no lo seguís, quedas mal. Y los demás te miran mal. Bien. Hermoso. Es muy lindo el consejo, para que lo puedas decir con tus propias palabras. No acoplarte al resto. Y entre las amigas, entre ustedes dos, el resto de tus amigas, tu amiga, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente que están? ¿Siente que se están cuidando, que están protegidas, que necesitan charlar más cosas? ¿Que son la revolución feminista y no pasa nada y los pibes que se jodan? Ojalá. Bueno, eso, ¿cómo se sienten ustedes con respecto a las pibas? Saran. ¿Como con respecto a las chicas de nuestro curso? Claro, sí, en general, entre amigas, no amigas, las más cercanas, ¿no? ¿Cómo siente cómo siente que están lidiando con este tema? ¿O cómo se sienten ustedes entre las pibas? ¿Se sienten más acompañadas, unidas, fragmentadas? ¿Hay cosas que también se quisieran decir? ¿O hay cosas que quisieran mejorar? Tipo de mi grupo, yo creo que tipo si todas están apoyando a la causa, tipo Xiomara, tipo a mi grupo ese, tipo, pero tipo las demás, la verdad no las conozco, no sé su comportamiento, tipo, de algunas sí, pero no veo cómo lo están pasando, tipo, cómo lo asimilan. ¿Y vos, Martu, cómo no? Yo creo que nos estamos como apoyando entre todas. No sé si todas, porque hay como tres que medio no dicen nada. Una de ellas está como con el grupo ese de los chicos y ella no dice nada. Pero bueno, creo que nos estamos apoyando. También la tutora, no sé si hizo bien, pero... ella medio también que apoyó. Y nada, algo que se habló hoy también y que dijo este chico es que generamos una brecha entre el curso, que se dividió, que hay rivalidades. No caigan en esa. A lo sumo él tendrá una brecha entre quienes quieren mejorarlo y complicarlo. ¿Y qué les dirías entonces? Perdón que sigo con el qué le dirían, pero me intriga. ¿Qué le dirías? Es como es una radio íntima, podemos hacer esto. ¿Qué le dirías a esas tres amigas que sentís que...? Hay una que hoy habló, o sea, una de ellas habló, pero no, o sea, no dijo nada con respecto al tema. Nada más habló de la preceptora. Pero a una les diría que digan lo que piensan. A la chica esta que se junta con los chicos, que diga lo que piensa, porque nada, su voz también vale. Capaz que lo que ella diga hace recapacitar a estos dos. Bueno, Matías creo que ya no tiene caso, pero que haga recapacitar a los otros dos. Capaz que los hace pensar. Genial. Nos quedamos con eso. Entonces, elevando la voz crítica, terminamos el capitulito de Radio Íntima. En el atardecer de Radios FP24.